en el distrito 5 hay el río Seco, hay el río sin nombre incluso. No, ¿cómo están trabajando en estas épocas de lluvia, don Javier? Prácticamente en distrito 5 tenemos ríos que en tiempo de lluvia a veces hay desbordes, ¿no? Sí. Pero hemos estado trabajando con el señor alcalde. Hay un río que se llama Río Sin Nombre, que ahorita estamos ejecutando la obra, ¿no? Estamos ejecutando con más de 5 millones de bolivianos. Ya estamos previniendo, al año no vamos a tener ningún problema. Ya estamos haciendo la canalización también en dos lugares, lo que es en Río Seco, que tiene financiamiento de 10 millones de bolivianos. En este momento estamos avanzando. Y otro, lo que es también en Río Seque, estamos trabajando también. Por eso realmente hemos llevado mucha obra al Distrito 5, esta gestión. Yo agradezco al señor alcalde por este financiamiento, por este trabajo, y a todas las autoridades quienes estamos trabajando como autoridades en esta gestión. Claro. Y esos 5 y 10 millones, ¿en qué se gasta? ¿Qué cosas hacen con eso? La obra se invierte en lo que es la canalización, ¿no? La piedra, cemento. ¿Embovedados? Embovedado. Estamos, la canalización, no es embovedado, la canalización. Canalización. Después de eso ya vendrá el embovedado, lo que hay que tapar, todo lo que es la canalización, ¿no? Claro, pero son bastante grandes. Es grande, es mucha plata, muchos recursos, es mucho coyote, ¿no? Realmente. Estamos trabajando ya, porque antes, si acuerda, hermano, hace 4 años ha habido un desborde en Río Seco que han afectado varios casas que se han volteado. Por eso hemos prevenido, ahora ya no tenemos, no vamos a tener este problema ya. Totalmente previsto, ya armados, ya protegidos. A ver, en el Río Seco, ¿en qué tramos está ya colocados las canalizaciones? ¿O todo el Río Seco ya está? Ya casi todo, nos faltaría por lo menos unos 20%, lo que es sector arriba, pero ese lugar no está poblado todavía, falta la población, pero lo que ya está poblado y está prevenido, no existirá ningún problema de desborde de río. Claro. Y en el río sin nombre pasa debajo de las casas. Exactamente, eso es lo que pasa por debajo. Eso es ya embovedado, está tapado totalmente. Y eso también estamos liberando, está prevenido ya este tema, que no afecte a los vecinos que viven en el sector. ¿Y la alcaldía puede hacer inversiones en propiedad privada de los vecinos o solamente en las calles nomás hacen? No puede hacer, pero hay una resolución técnica administrativa que también se ha hecho un estudio para que esos lugares que se hagan el paso del río. También se ha hecho trabajos de coordinación con los vecinos para que no tengan ningún problema. ¿Alguna recomendación que ha hecho a los vecinos que viven, ¿no?, alrededor del Río Seco, que no meten basura tal vez, o que no contaminen? Siempre es necesario. Hemos hablado, pero seguimos mal educados los vecinos. Cuando hay basurita en la casa, en vez que coloquemos al carro recolector, estamos llevando para botar la basura al río. Eso es mal ejemplo. Realmente pedimos a la ciudadanía que tengamos ya las buenas costumbres, ¿no? Guardar la basurita en la casa y después, cuando venga el recolector de basura, echar al carro, ¿no? Ese es lo más educado, lo más adecuado que podemos hacer como vecinos. ¿Alguna línea gratuita, don Javier? No tenemos, solo que lo que trabaja es la empresa Trebol, ¿no?, que todos los días en cada zona está planificado para recolección de basuras. Digo, para las emergencias, una zona, ¿cómo usted reporta o se reporta? Directamente nos llaman a mi celular. Mi celular es 715-91-671. Cualquier, las 24 horas está prendido, ese es corporativo, número de la alcaldía municipal. ¿Y ustedes tienen cuadrilla de emergencia para absolutamente responder? Estamos para cualquier momento para salir en la subalcaldía. ¿Cuántos funcionarios tienen para atender? Por noche nosotros colocamos 5, ¿no? Será el suerte que no llueve el lo que descanse. Está descansa, tranquila. Ahora, si no, tiene que trabajar las 24 horas. ¿Algo más, don Javier? No, precisamente, gracias por esa cobertura, hermano. Te estaría visitando otro momento para conversar de otros temas, hermano. Muchas gracias.